dejas que ese amor se acabe, ese amor tan grande y puro que te ofrezco. He comprendido que te quiero y tú lo sabes. No aguanto más y es demasiado mi tormento. Yo sé muy bien que eres casada y lo lamento. Y te juro que te quiero sin falsía. Pero ¿qué hago si el pecho grita por dentro? Nada ni nadie me lo impide, vida mía. Se ha de saber todo el mundo que te quiero. Yo para ellos solo vivo sordo y ciego. Nada me importa que critiquen de lo nuestro. Si en lo que creo, en ese amor que a ti te tengo. Si es por casada no es pecado que te quiera. Si hay un derecho, querer a cualquier manera. Solo se encierra en mi mente enamorada seguir queriéndote aunque te encuentres casada. Que ese amor se acabe, ese amor tan grande y puro que te ofrezco. He comprendido que te quiero y tú lo sabes. No aguanto más y es demasiado mi tormento. Yo sé muy bien que eres casada y lo lamento. Y te juro que te quiero sin falsía. Pero ¿qué hago si el pecho grita por dentro? Nada ni nadie me lo impide, vida mía. Si ha de saber todo el mundo que te quiero. Yo para ellos solo vivo sordo y ciego. Nada me importa que critiquen de lo nuestro. Si en lo que creo, en ese amor que a ti te tengo. Si es por casada no es pecado que te quiera. Si hay un derecho, querer a cualquier manera. Solo cierra en mi mente enamorada seguir queriéndote aunque te encuentres casada.